Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo no vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei li fecero attorno e gli dicevano: fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Gesù rispose loro: ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno. E nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos en esta novena de la Virgen de Fátima, Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Así ella quiso presentarse como la Señora del Rosario, que es muy importante esto, ya van a ver cuando hablemos sobre el tema. Y estamos viendo algunas verdades contenidas en los mensajes de Fátima que no suelen tenerse en cuenta, pero que están allí presentes para que los consideremos, para que reflexionemos sobre ellos. Y hoy hemos tocado en el tema de la conferencia que he dado cuatro temas. El tema de San José, porque Sor Lucía ve el último día, el 13 de octubre, cuando es el milagro del sol, lo ve a San José, que está con el niño Jesús en brazos, bendiciendo el mundo. Por tanto, la Virgen quiere que tengamos presente a San José. Lo quiere Dios, la figura de José, y la relación que tiene con el niño, porque está en sus brazos el niño, y ambos bendicen lo que es la figura del varón, que bendicen al mundo. La bendición de José es una bendición en nombre propio, la de Cristo también. no es la de San José como una bendición de un sacerdote, que lo hace in persona Christi. Él bendice como San José. Da la bendición, él bendice el mundo, no in persona Christi. Y también aparece la Virgen del Carmen, con el escapulario del Carmen, recordándonos, ella quiere, porque después se lo va a decir a Lucía, que no abandonen el uso piadoso del santo escapulario del Carmen con todas las promesas que ella ha dado. ¿Qué es el escapulario? Que puede ser así chiquitito y puede ser reemplazado por una medalla si de un lado tiene el Sagrado Corazón y el otro la Virgen del Carmen y está bendecido y ya fue impuesto oficialmente por un sacerdote la primera vez. Puede reemplazarse por una medallita por razones prácticas, pero en realidad la tela esa representa el manto de María. Ella quiere cubrirnos, ella quiere que nos revistamos de ella, como nos revestimos de Cristo, también de ella, que es la nueva Eva. Ambos nos piden que nos revistamos de ello. Y Jesús estuvo revestida de ella, porque ese manto que tuvo Jesús en el momento de la pasión, que no lo quisieron romper porque no tenía costura, dice la Sagrada Escritura, era de una misma pieza, toda entera, es muy, muy difícil, era difícil hacer un manto así, sin costura, que vaya perfectamente bien. Y entonces ese es el manto que la Virgen le había dado a su hijo, que también de alguna manera expresa que ella le cubre, porque lo tuvo en su vientre y siempre lo ha cubierto, siempre lo ha protegido a Jesús. Siempre fue su hijo y una madre siempre protege a sus hijos. Bien, y después hemos visto también la importancia de la devoción al niñito Jesús, que la infancia, el camino de la infancia espiritual para nuestra familia Frisidín lo está ofreciendo la Virgen, porque ese niño no solo aparece ahí en Fátima, sino que aparece muchas veces en niñito hablando con Sor Lucía. Ese niño se le aparece en varias oportunidades, una simulando que era un niño cualquiera y después desapareció. Le ha preguntado, ¿y estás promoviendo, propagando la devoción al Inmaculado Corazón, etcétera, ¿no? Entonces vemos esa relación con el caminito de la infancia espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús también. Porque si uno quiere ser grande, tiene que ser pequeño, porque Dios ensalza al que se humilla. Entonces el camino de la infancia espiritual es para las grandes almas, aquellos grandes que tienen grandes aspiraciones a la santidad. Y también está presente, como otro elemento más que hemos visto hoy en la conferencia que hemos dado, también el tema de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La pasión que se va a ver en la Eucaristía, cuando el ángel le va a poner la Eucaristía en el aire. La Eucaristía es el símbolo de la pasión, es el sacramento de la pasión y muerte de nuestro Señor, y hacen reverencia de reparación a la Eucaristía. Pero también está la aparición en Tuy, donde aparece también la pasión de Cristo sobre el altar, el sacrificio de Cristo. El sacrificio es una aparición central en la vida, en la historia de Fátima. Esa aparición de Tuy es muy importante sobre el altar, mostrando el sacrificio de la Santa Misa, entonces, que es la pasión de Cristo, la renovación de la pasión de Cristo. Por eso todos nosotros como familia tenemos que tener un gran amor a la pasión de Cristo. Sin la pasión de Cristo no se puede alcanzar la vida eterna. Entonces es muy importante considerarla. Y por último, otro elemento que no lo dije en la plática, lo voy a decir ahora, que aparece, que no lo teníamos presente, porque fue hoy que me di cuenta, y tengo cosas para agregar también. Cuando el ángel les enseña la reparación a la oración a la Santísima Trinidad, que es una reparación a la Eucaristía, la vida en el cielo y la vida en la tierra, Dios viviendo en el cielo y Dios viviendo en la tierra, Trinidad y Eucaristía, le dice, por los méritos del Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado te pido la conversión de los pobres pecadores, termina así. Están los dos corazones, el de Jesús y María, juntos. Es lo que vamos a hacer después de esta novena, que comienza el 10, la preparación para la consagración a los dos corazones. Este año lo ha decidido Frisidín, me lo han pedido los laicos y lo he visto como muy oportuno también. Adelante, porque sí lo tenemos que hacer, porque aparecen juntos. Pero además, qué coincidencia, o mejor, qué providencia tan hermosa, porque este año se celebran los 100 años de la canonización de Santa Margarita María de Alacoque. Estamos en el centenario que termina en octubre. El centenario empezó en octubre del año pasado, termina en octubre de este año. Estamos en el centenario Santa Margarita María de Alacoque. ¿Y cuándo fue canonizada? El 13 de mayo de 1920 por el Papa Pío XII. El 13 de mayo de este año se cumplen 100 años de la canonización de Santa Margarita, la secretaria del Sagrado Corazón, y coincide que vamos a hacer las dos consagraciones juntas. Y además coincide que están haciendo una hermosa imagen de 2,10 metros del Sagrado Corazón con los brazos abiertos, el rostro de la sábana santa, majestuoso, como invitando a todos los que van a entrar en la entrada en nuestra familia. Y estamos ya consiguiendo una fuente muy grande de agua, donde va a estar arriba el Sagrado Corazón, con unas luces para que de noche se vea muy bonito. Ojalá dentro de 40 días tengamos, porque parece que la fuente la venden separada, por partes. Entonces estamos viendo dónde es que la venden, porque nos han asegurado que se venden así. Entonces eso se consigue rápido y vamos a tener, y el artista es de Orizaba y la persona que dona es anónima. No quiere que digamos, es anónima y lo hace con muchísimo amor, muchísimo. Va a ser el mejor Sagrado Corazón que puedan, porque lo hace un artista de acuerdo al rostro de la sábana santa. Bien, entonces aquí me voy a detener aquí entre los corazones de Jesús y María un poquito. El Sagrado Corazón de Jesús es una maravilla, está antes que la Divina Misericordia como verdad revelada. Siempre estuvo la misericordia de Dios, hasta incluso en el Antiguo Testamento. Pero no viene Cristo a expedirlo expresamente y a instituir expresamente esa devoción, hasta con Santa Faustina, que también es su secretaria. La primera, Santa Margarita, la primera secretaria que tomó Jesús un poquito más atrás, Santa Margarita, le dio a conocer su corazón. Le dio un frasco de perfume hermoso, un frasco maravilloso. El corazón es lo que está afuera, pero lo maravilloso es lo que está adentro. O sea, es un corazón hermosísimo, con un contenido precioso que tenemos que reparar. Eso es lo primero, se muestra lo de afuera, es lo primero que se muestra, pero adentro está el perfume, está el contenido de ese corazón santísimo de Jesús. ¿Qué es la Divina Misericordia que viene después? Primero muestra a Jesús lo que está afuera y da a entender lo que está dentro. Todo su amor, toda su misericordia, toda su gracia está contenida en el corazón. Pero aquí, en la aparición a Santa Faustina, se manifiesta lo que está adentro ahora, es el último paso. Después ya no queda más nada. Primero lo que está afuera, que es maravilloso, su corazón que late de carne, que está acercado de espíritu y muestra el sufrimiento interno que tiene Cristo y el deseo de ser reparado. Pero ahora acá en la Divina Misericordia no se ve el corazón, se ve lo que sale de adentro del corazón. Sale el contenido del corazón, que son los rayos blancos y rojo, gracia y misericordia, que es lo que en Fátima se mostró debajo del brazo del Cristo, gracia y misericordia. La gracia es el color blanco, la misericordia el color rojo. La gracia por el bautismo, color blanco, el agua. Y el rojo es la Eucaristía, la misericordia, el sacrificio eucarístico, que es el sacrificio, la Eucaristía como sacrificio y como sacramento. Es decir, que lo que hizo Jesús hizo reventar el corazón para que se vea lo que salía de adentro. Los rayos esos que están contenidos en el Sagrado Corazón, aquí se ven expuestos hacia abajo, sale de ahí. Él quiere que ahí vemos, que veamos el perfume que tenía contenido, ese frasco hermoso, vivo, un frasco vivo que sale de las entrañas de María con todo el deseo de ser conocido y amado. Y la Santísima Virgen de Fátima hace cumplir eso, gracia y misericordia, que vayamos a la gracia y la misericordia. Toda la acción de la Santísima Virgen es un camino para que lleguemos a zambullirnos en esas dos luces inseparables, porque el bautismo está ordenado a la Eucaristía. El bautismo es el más necesario y la Eucaristía es el más excelente. Es el más necesario porque no puedo llegar a la Eucaristía si no entro por la puerta. Pero es el más excelente en la Eucaristía porque la presencia viva de Cristo, real, donde toda la vida de la Iglesia sale de ella y torna a ella. La Eucaristía es el centro y la cumbre de toda actividad cristiana, de todo lo que realiza la Iglesia, lo dice el Concilio Vaticano II. Con palabras tan bonitas, tan hermosas, centro y culmen de toda la vida cristiana, sin la cual no tiene ningún sentido la vida cristiana, si no partimos y no llegamos a ella. Entonces este es el misterio de los corazones. Fíjense cómo en esta oración el arcángel tiene presente la Trinidad, tiene presente la Eucaristía, tiene presente el corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Esas cuatro cosas las tiene presente en la oración que hacemos cuando decimos Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te adoro, etc. Tan hermoso. Lo tenemos que hacer con mucha convicción. Nosotros cada vez que suena una campanita a llamarnos, lo hacemos con amor. Nos podemos santificar si solamente prestamos atención de hacer eso con un amor intenso, aunque sea eso. Cada vez que nos postramos, podemos hacerlo. Y yo les voy a dar una idea a los laicos de nuestra familia, ¿no? Que, por ejemplo, pueden poner, no lo religioso nuestro, el relojecito que hace ti, no, porque estamos en la vida contemplativa, pero ustedes pueden poner en el reloj, si lo tienen, una alarmita cada hora o cada dos horas, donde estén. Claro que no les vean, porque se van a poner incómodos, aunque si quieren que les vean, no importa. Pero, digo, es lindo hacer el Santísima Trinidad, que no se lo pueden hacer en algunos momentos, o cuatro veces al día, o a la noche, hacer varias veces, a la mañana tempranito, que de paso es un hermoso ejercicio para la columna, para todo, porque cuando Dios enseña algo y enseña postura, porque la postura esa del ángel se lo está enseñando a los niños y es la que tenemos. El ángel se puso así, como nos ponemos nosotros. Y de verdad dicen los médicos que eso ayuda mucho porque es la posición fetal que tiene un niño cuando está en las entrañas de su mamá. Tiene su sentido teológico maravilloso y cuando uno se pone en esa posición se corrige todo los huesos, la columna y todo. Entonces fíjese como cuando Dios pide algo siempre es para un bien corporal también, indirectamente. Por eso no nos tenemos que preocupar del cuerpo tanto, porque si buscamos el bien del alma, solito se da el bien del cuerpo. El ayuno está probado que hace un bien enorme al cuerpo, aunque algunos médicos dicen, no, el ayuno te hace mal porque los gases que tiene, los jugos gástricos trabajan sin alimento, entonces te crea una úlcera. No, para. Estás viendo la cuestión al revés, médico, porque hay otros médicos que no lo ven así, lo ven de otra manera, y es lo que se debe ver, porque si tú vives comiendo permanentemente cada rato, se va segregando jugo gástrico cada rato, el organismo empieza a tirar cada rato y se acostumbra. Cuando tú después quieres ayunar, tienes que empezar de a poco, nada más, esa es la única. Tienes que quitar, primero aprende a comer cuatro veces al día y nada más. Entonces cuatro veces al día segregarás entonces jugo gástrico. Luego, un día a la semana, te haces un ayuno de mediodía. Empieza a trabajar, el organismo empieza a respetar que ya no es un ciclo así todo como lo venía haciendo, sino que es irregular. Entonces aprende a dominar eso, se empieza a corregir solito. Entonces no se segrega tanto jugo gástrico, pero fíjese que siempre es para el bien y hace un bien enorme el ayuno, la abstinencia de carne, todo lo que la Iglesia manda, todo lo que pide hace un bien enorme. Porque Dios nunca va a pedir algo contra la ley natural, nunca va a pedir algo, por tanto, contra la salud de las personas. Y si Él nos dice que primero está el reino de Dios y su justicia, que miremos las realidades de arriba y no las de abajo, entonces no nos preocupemos más por el COVID-19 que por no pecar. No nos preocupemos tanto por el COVID-19. No digo que no nos preocupemos, digo tanto, porque después dicen que yo digo que no hay que... Digo tanto... Que yo me olvide de realizar obras de amor, de caridad, de practicar las virtudes, de llevar paz, esperanza, confianza a la gente. No nos olvidemos de dar culto a Dios, de amarle, de servirle. Lo demás se da por añadidura. Entonces también eso, no nos va a pasar nada si primero buscamos las cosas de arriba. Pidamos la gracia al Señor de que nos conceda amar entrañablemente estos dos corazones de Jesús y María, de amar estos misterios que hoy recordamos de manera especial San José, que no tengo tiempo de predicar sobre él, que es tan maravilloso, pero lo he dado en la plática, el divino niño Jesús, la pasión de nuestro Señor Jesucristo y el hermoso regalo del escapulario de la Virgen del Carmen. Que así sea.